bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, benitísimas, queridísimas bestias de la noche nocturna, altas horas del pasado meridiano, han vuelto a tomar esa cuestionable decisión de colocar el dial de su radiola al sobar coquetonamente los botones de su estéreo hasta estrellarse con la 106.7 de Política y Rock and Roll Radio, que todos los miércoles en la punta de las 10 pm se atreve a caminar por el tablón que podría echar todo por la borda, con el aquelarre desde nuestro ritual de lo virtual en nuestra bucanera embarcación de Clectomeroland Paranoias para Piratones edición 366 al abordaje de vuestras neuronas juguetonas en donde quiera que estéis, el cual encendemos con nuestro ya tradicional menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien desde algún garage del área de la Bahía de San Francisco nos recomienda un manjar que bien vale la espera. Precisamente el tema The Wait, que Metallica fusilara en su Garage Days Revisited, ahora suena la original de la gran banda Killing Joke, que lanzara en el inicio de la exótica década de los 80s, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratones 366, al abordaje de vuestras neuronas juguetonas en donde quiera que estéis, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eso fue Killing Joke con su genial tema The Wait. Y ahora es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena con Cuchillas, quienes siguen dejándonos ante nuevos temas de lo que será su próximo EP, Pasión de Sábado, consolidándose en el último año como una de esas formaciones imprescindibles dentro del noise pop español. Vio la luz hace meses vía Futuras Licenciadas, su primera referencia a obras completas, estando ante un buen compendio de temas decididos por contar historias de esas que sirven para ajustar cuentas de la mejor forma posible. Pues bien, ahora llega el momento de presentarnos otro breve y certero tema como es Vos y Yo, evidenciando su clarividencia a la hora de lograr una melodía nerviosa, transitando por los terrenos marcados del desasosiego y la eterna huida. Cuchillas imprimen una gran pasión a todas las estampas mostradas, tratándose de alejar del bullicio de los tiempos actuales a base de liberarse de todo tipo de malestares. Vos y Yo, el segundo sencillo del próximo EP, Pasión de Sábado, de la banda española Cuchillas, ha salido a la luz y es todo lo que necesitas para que tu noche agarre vuelo. Este sencillo refleja de muy buena manera el estilo que ha construido esta joven banda nacida en 2019. En tan solo 1 minuto y 41 segundos te atrapa con un estruendo, sumando una dulce voz que te invita a la calma y la reflexión en un momento tan extraño como este, donde la pandemia ha sacado al aire muchas de nuestras inquietudes personales. Cuchillas es una banda conformada por 4 amigos de la ciudad de Zaragoza, en España, que van puliendo un estilo interesante. Sara Cortés en la guitarra y voz, Emiliano Montani en la guitarra y sintetizador, Jorge Martínez al bajo y Rafael Charri en la batería. Son la alineación perfecta para este bombazo que construye canciones cortas pero reflexivas. Y Vos y Yo es señal clara de esto. A la espera del lanzamiento de su EP, puedes escuchar este nuevo sencillo a continuación para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Kleptomeroland Paranoias para Piratones 366 al abordaje de vuestras neuronas juguetonas en donde quiera que estéis. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, queridos radioescuchas, somos Cuchillas desde España y queremos compartir nuestra música con todos vosotros aquí en Kleptomeroland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. Esa fue la genial banda Cuchillas con su más reciente tema, Vos y Yo. Continuamos ahora con la genial banda Nada Surf, que ha estado dándole sin cesar desde la década de los 90 con el mismo trío principal integrado por Matthew Koss en la voz y la guitarra, Daniel Lorca en el bajo y los coros y Ira Elliott en la batería. una banda de rock alternativo formada en 1992 en Nueva York, que tocan un power pop pegajoso y escriben excelentes canciones. Eso no ha cambiado a lo largo de las décadas, pero Never Not Together es su primer álbum en bastante tiempo donde la banda parece estar completamente comprometida con el material. Eso es evidente en el contenido lírico del álbum, que encuentra a Matthew Goss en un estado de ánimo más filosófico de lo habitual. La pista intermedia del disco, Something I Should Do, es un excelente ejemplo de esto. Después de repetir la melodía principal nuevamente, Goss regresa con una segunda sección de spoken word, o declamado pues, más larga para terminar la canción. En esta habla sobre las redes sociales y el enganche y la autocrítica y cómo está tratando de evitar criticarse a sí mismo. Come Get Me, por otro lado, es una pista pop rock relajada que presenta una hermosa melodía que enfatiza el canto de Cos y un uso elegante del sonido Moog por Lino. También es una canción construida de manera interesante con los primeros 3 minutos siendo todos versos y los 2 últimos son variaciones del coro. Ese enfoque lírico en avanzar, apoyarse mutuamente y tener empatía fácilmente podría haberse vuelto empalagoso a lo largo de todo un álbum, pero el canto de Goss es excelente. Le da vida a un montón de grandes melodías y la banda también está en buena forma. Saben cuándo subir el volumen y cuándo retroceder y cuándo las canciones necesitan algo de crujido y cuándo necesitan más orquestación. Recuerdo con mucha emoción y cariño también el primer tema que escuché de ellos en 1998, que era Bacardi, y me atrapó completamente. Escucharemos 2 temas de su más reciente álbum, que son Something I Should Do, el cual mencionamos anteriormente, seguida de Come Get Me, cerrando con aquel tema del recuerdo, Bacardi, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clecton Merlin Paranoias para Piratones, sedición 366, al abordaje de vuestras neuronas juguetonas en donde quiera que estéis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hi, this is Matthew from Not a Surf, and we want to share our music with you here in Eclectomeroland at Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM in Hermosillo, Sonora. Thank you so much to Juan Estrada for doing a story on us. Everybody take good care. Hope to see you soon. Okay, bye-bye. It seems to be increasing unity and tribalism at once. And maybe the two are racing now without a finish line. I was gonna say that likely few got good thinking done during the 17th century Dutch tulip craze. And this is not so different, but I've recently been hardened and disappointed to learn that the story was greatly exaggerated. Anyway, we're crazy, but we're also not crazy. We're complicated. We want things to be simple. We polarize the camps, and we harden and entrench and distort and amplify and shut down and entrench some more. Now you don't have to join a drum circle and get all peace and love and hate Ashbury. And anyway, that only took a few months to turn into a bad scene, hard drug dystopia, where some people will rob you and you can't be too open. But the hippies sure had a point. Empathy is good, lack of empathy is bad. And now the lines of non-facts waiting to get in the conversation are longer and longer. And some people can't be beat in an argument, and we have to hold on to that hippie point harder. Empathy is good, lack of empathy is bad. Holy math says we're never not together. Eclectomatoland paranoia. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar a la genial banda Nada Surf, con los temas de su álbum más reciente Never Not Together, Something I Should Do, Come Get Me y algo del pasado con su tema Bacardi. Continuamos ahora con la leyenda del punk Faith Fifth, la cantante principal con sede en Edimburgo de la legendaria banda escocesa The Resilos, que ofrece ahora a los fanáticos varias cosas en la recaudación de fondos del álbum ahora que también está enfrente del conjunto The Countess of Fife, quienes han lanzado una campaña de recaudación de fondos en línea para recabar 5.000 libras con una serie de beneficios para los seguidores, incluida la oferta de un concierto privado en su propia casa una vez que se hayan levantado todas las restricciones de COVID. La banda de 4 integrantes se ha comprometido con un nuevo álbum programado para el verano del 2021. The Countess of Fife, ha tocado en Escocia durante los últimos 4 años y tocó en uno de los últimos shows en vivo, antes del cierre en marzo, cuando agradecieron en el Festival Cashback in Fife, celebrado en el Woodside Hotel de Aberdour. Desde el cierre, la banda ha tenido que repensar los planes de su álbum, pero ha encontrado una manera de grabar las pistas cumpliendo con todas las pautas. A cambio de donaciones desde 10 libras hasta 500 libras y más, los fans pueden obtener mercancía de la banda, su nombre en los créditos y la oportunidad de darles la bienvenida a sus casas para un concierto en vivo único. La Condesa de Fife, The Countess of Fife, ha prometido un concierto de banda completa para los fanáticos que contribuyan con más de 500 libras, además de un concierto exclusivo en vivo y una conversación con Faye y el guitarrista principal, Al McDowell. Suena a continuación The Countess of Fife con su tema Humans Are a Bad Breed o Los Humanos Son una Mala Especie, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clayton Maryland Paranoias para Piratones, edición 366, al abordaje de vuestras neuronas juguetonas en donde quiera que estéis. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Hi, I'm Faye Fife. And I'm Lord McDowell. And we're the Countess of Fife. And we want to share our music with you here on Eclectomeroland at Politica and Rock and Roll Radio, 106.7 FM in Hermosillo, Sonora. Adios. Human, a bad breed. La cosa digamos que es así. Tú puedes decir que sí o que no. Y a eso, ciertos entusiastas del libre albedrío lo llaman libertad. Las negativas y las afirmaciones están dramáticamente sobrevaloradas. No son más que meros datos meteorológicos de la voluntad ajena o la coyuntura propia. Un sí puede estar compuesto por muchos no, y viceversa. Importa más el tránsito que el destino. Digo, no sé, el otro día pensaba que un sí es lo que divide la necedad de la necesidad. No sé, a veces me hago lo interesante y solo tengo a Octavio de testigo. Juan Ojeda, nuestro pibe de Bariloche en coche. A continuación, nuestra sección de los estrenos más nuevos y recientes del momento actual. El Gili y la Llaga lanzan una canción, un canto que nos hace sentir que estamos defendiendo algo, que la vida se impone, que no existe el sacrificio, sino la esperanza, pasando del dolor a la constancia. La canción del año, de la temporada, de la sensación cronológica, del sentir completo de una época que cambió para siempre nuestras vidas. La Cabrona 2020 de El Gil y La Llaga. No se compara con ninguna canción reciente porque su mensaje, pulido y melódicamente comunitario, es simple, hermoso y de perseguir futuros, de decir, aún creo en el amor gracias a ti. ¿Acaso no es lo más importante que se puede aprender en la vida? La invitación es a visitar el sitio Bandcamp de El Gil, llamado Mari Queer, y obtener esta canción titulada La Cabrona 2020. Búsquenla en Bandcamp de Mari Queer, ya que todo lo generado irá directamente al comedor Golondrinas, que atiende a niños de escasos recursos al norte de Hermosillo. Un saludote a la gran labor de Ira León, por cierto. Gracias a El Gil por hablarnos de lo que merece ser defendido, el amor, y la escuchamos a continuación para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clectomerlan Paranoias para Piratones, edición 366, al abordaje de vuestras neuronas juguetonas en donde quiera que estéis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola piratones, soy Gil Espinosa. Cero conocido como El Gil, pero ahora también con un nuevo proyecto que se llama Mi Gil y la Llaga, que es colaborando con mucha gente muy querida. En esta ocasión estamos presentando nuestra primera rola que se llama La Cabrona 2020, que es una rola que hicimos para este año. Decimos que el 2020 nos quitó la vida y nos dio las ganas de vivirla, y es como un himno al 2020, pero con una actitud optimista para lo que sea que venga, que esperemos que sea mucho mejor que esto. Todo lo que saquemos de las ganancias de su venta en Bandcamp es para Comedor Golondrinas. Es un comedor para escasos recursos en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Entonces pueden entrar a maricuir.bandcamp.com y apoyar. Pues un saludo desde acá, desde el frío. 1, 2, 3, 8. Si es que he aprendido a domar la duda en mí, no me parece. La incertidumbre al despertar de día a día, aún erosiona. Puedo hacer no me acostumbro, no, no. Si es que he aprendido a perdonarme, mi voluntad aún me traiciona. Si es que he aprendido a valorar, debo aclarar que en realidad mis prioridades están torcidas. Por más que gano juego, pierdo más. La vida es muy cabrona. Lo que da te lo cobra y te lo quita. Lo que te da te lo cobra y te lo quita. Y yo quiero mí, y yo quiero tú. Merecemos felices para siempre. Gran Bretaña. La vida es muy cabrona y per final te cambia la jugada. Lo que das no lo cobras ni lo quitas. Lo que se da no se cobra ni se quita, no, no, no señor, no señor, no señor, no me chingué, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, creo en el amor. Gracias a ti, creo en el amor. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Eso fue el Gil y la Llaga con La Cabrona 2020. Y continuamos ahora desde el gran estado de Chihuahua, que llega la compañía Todos Somos, quienes lanzan el tema Así te vestí, que se convierte en el primer sencillo del EP Flor y Canto, que surge de la propuesta artística por difundir la región chihuahuense mediante la música y la poesía, a través de temas musicales y videos en lugares representativos del estado, bajo el sello de Teo Galloso. conjugando genialmente la poesía de Israel Galloso, musicalizada, grabada y masterizada en el 2020 por geniales músicos chihuahuenses bajo la dirección musical de Teo Jerry, teniendo la colaboración especial de un prócer del jazz dentro y fuera de la República Mexicana, el bajista Enrique Toussaint, fusionando tanto la música folclórica estilizada de la región y la influencia del jazz con los elementos, símbolos y alegorías de la poesía regional, obteniendo como resultado un producto en letras y sonidos de gran atractivo, abonándole la parte visual. El EP constará de 4 poemas convertidos en canciones de la autoría del poeta y gestor cultural Israel Galloso. Las 4 canciones llevarán videoclip, todos grabados dentro del estado de Chihuahua. Genial proyecto que ya arranca y al cual le deseamos lo mejor en su camino. Escuchamos el tema Así te vestí a continuación, para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clectomeroland. Paranoias para piratones, edición 366, al abordaje de vuestras neuronas juguetonas en donde quiera que estéis, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos a todos los radioescuchas de Clectomeroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de FM. Soy Israel Galloso y les comparto el debut de nuestro proyecto musical de folk y jazz Todos Somos, con los que buscamos difundir y promover nuestro amado estado de Chihuahua. Los dejo con nuestro tema Así te vestí, del EP Flores y Canto. Con la magia del cielo vivo, llevabas 2 aretes que colgaban como soles sobre tus brazos esas calles, caminando entre suspiros. Así es como te vestí, Sierra Tarahumara, piel manzana. Así es como te vestí, con ojos color nuez y olor a fresco valle. Así fue que te descubrí, abriendo los barrancos con tus flores y tu canto. Con la magia del cielo vivo, llevabas 2 aretes que colgaban como soles sobre tus brazos esas calles, caminando entre suspiros. Así es como te vestí, de Sierra Tarahumara, piel manzana. Así es como te vestí, con ojos color nuez y olor a fresco valle. Así es como te vestí, de tierra bañada, de vida con el sol. Te descubrí, que uní los pies ligeros, marcados por el tiempo. Así es, como te vestí. Cabritas, cabras y deliciosos cabrones, una vez más, el Rincón de la Pendejada. Un espacio analítico, crítico, subrayado de ironía, burlesque y chistorresca, porque la época pandémica en la cual estamos inmersos nos puede tener desguanzados. Surge la idea de sacarlos de su letargia y cotidianidad con humor y irreverencia. Advertencia, advertencia, las historias aquí escritas y contadas por su servidor solo por azar tendrán que ver con la realidad y nos deslindamos de toda responsabilidad. El título de hoy, mi no propuesta a candidato a presidente de la República. He aquí una lista de acciones y propuestas si fuera candidato a presidente para las siguientes elecciones. Propuesta número 1. Erradicar la violencia de la sociedad mexicana. ¿Cómo? Legalizando las drogas y desarrollando una sociedad lúdica para apoyar, ayudar y no controlar a base de violencia y prohibición el problema sujeto al consumo de ella. Propuesta número 2. Prohibir las armas de fuego y dejarlas en manos de los que nos tachan de violentos. Propuesta número 3. Reubicar a los integrantes de las mafias y carteles en las tiendas de consumo lúdico en conexión directa con la Secretaría de Salud, o sea, un número de matrícula por persona con seguimiento de su consumo en todos los puntos de venta y un seguimiento psicológico y social de cada individuo. Propuesta número 4. La venta de estos productos lúdicos generaría impuestos y empleos a todos los desfavorecidos en esta sociedad. Propuesta número 5. Se otorgará ayuda al gobierno de los Estados Unidos, mano de obra, para terminar la construcción del muro y se prohibirán las exportaciones de narcóticos, mano de obra barata y bienes o servicios inferiores al 10% de su valor en el territorio de los Estados Unidos. Propuesta número 6. Se impondrá una visa de entrada a los ciudadanos de los Estados Unidos con base de un estudio socioeconómico y de salud mental con costo mínimo de $500 por persona. Propuesta número 7. Se establecerá un plafón máximo de estándares de riqueza y ganancias a todo comercio y empleo. Los montos rebasados servirán para financiar el sector salud y educativo en todo el territorio. Propuesta número 8. Se les brindará vivienda gratuita a todos los ciudadanos mexicanos y se impondrá un sistema de calificación permanente, técnica y profesionalizante a todos los trabajadores del país. Propuesta número 11. El ejercicio de la ley y de la seguridad estarán a cargo de asambleas populares sin que tengan tampoco un carácter longevo dentro de sus miembros. Propuesta número 12. Se creará una lista de bienes de consumo no útiles a la sociedad y se eliminarán en el sistema de comercio. Propuesta número 13. Se le dará voz y voto a los niños en su educación y en la de sus propios padres. Propuesta número 14. Se irán eliminando progresivamente el uso de las energías fósiles para darle entrada a las energías renovables y así dejarle un legado sano y limpio a las nuevas generaciones. Propuesta número 15. Se impondrá una difusión proporcionalmente equitativa en los diferentes estilos artísticos culturales para luchar así en contra de los monopolios económicos de pensamiento y disipar las envidias y la tontería. Propuesta número 16. Se invitará a todos los individuos, sin importar su nivel de estudios, a proporcionar mejoras, ideas para la sociedad, creando en paralelo organismos que estudien y se encaminen a aplicar las mismas propuestas. Propuesta número 17. Finalmente, de manera inmediata, queda cancelada mi candidatura a la presidencia con el fin de salvar mi propio pellejo. Propuesta número 18. Propongo que no se le abra la antena a cualquier individuo en los medios de radiodifusión. Postdata. Cualquier utilización de este programa por cualquier actor económico, actor político o intelectual será pura casualidad. Pueblo soberano de México, los saludo. Desde Ciudad Monstruo, El Chepotle, buenas noches. Con noviembre se fue un gran artista visual de México. Adolfo González Gómez, conocido cariñosamente como El Mangue, nació hace casi 5 décadas en la Ciudad de México, donde desarrolló una prolífica carrera como diseñador, artista visual y padre del monstruismo, definido por él mismo como el arte de desafiar la estética y la proporción de manera involuntaria. Egresado de la UAM Azcapotzalco, El Mangue defendió su corriente artística en conferencias y exposiciones. En las que nunca dejó de explorar puntos coincidentes con la música, gracias además a su entrañable amistad con bandas como Café Tacuba. melómano declarado, hace 7 años el buen Mange tuvo la idea de hacer un proyecto en el que él haría arreglos de canciones en versión country. Le platicó la idea a su amigo Renato del Real y le invitó a producirlo y formar parte de dicho proyecto como instrumentista, con la idea conceptual y el arreglo en voz de Adolfo, así como con la producción, arreglos e instrumentación de Renato. Escuchemos a continuación, y a manera de homenaje, el cover de la canción Baby Jane, Descanse en paz, el buen chaval, Adolfo González, el Mange. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.